que pronto te toca. Te traigo entre ojos y los traigo rojos. El diablo anda suelto entre todos los locos. Pretende y comprende lo que te conviene. A mí no me viene ni pena ni dientes. Comprendes, mene, no sé por qué no entiendes. Desde este momento tú no me sorprendes. Harto estoy de que tu conciencia no te deje razón. No sabes lo que tengo yo en la mente. Es algo difícil pues por tu corriente. Ardiente, ardiente, puño en la frente. Como que sube y no es suficiente. Comprendes, mene, no sé por qué no entiendes. Control.